¿escuchaste Voz en Pulp? ¡Es increíble! A Jessy me la presenta un tranza. Ella volvía de New York con ansias de entender, de saber. Me dijo que estudió en el MoMA, que el compromiso era la última moda. Le dije ok. Y después ella empezó a hablar y hablar. Dijo: quiero ser como la common people, quiero vivir como la common people. Sí, yo quiero dormir como la common people, quiero dormir con gente como vos. Y pensé, vamos a ver qué hacemos. Todo sea por coger. La llevé al subte. Y estamos haciendo más ofrendas urbanas. Lo que escuchábamos es a Fernández Pereira haciendo Common People. Fernández Pereira está sacando su nuevo disco titulado Sexo y Política. Quiero decirlo, quiero blanquear, he tenido el placer de grabar la percusión en este disco. Situaciones adversas de la vida me impiden poder estar en la presentación hasta el momento, pero estamos en comunicación justamente con Fernández Pereira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos aquí haciendo ofrendas urbanas y con ganas de que nos cuentes un poco. Fernández Pereira es un músico que, si bien es su primer disco, no salió en la alcantarilla, más bien salió del subte, quizás. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí, sí. O más bien me metí en el subte y ahora emerjo nuevamente, pero sí, sí, sí, toco en el subte todo, casi todos los días. Y sos un poco activista, ¿no? De la tocata callejera, subterránea. Sí, un poco activista, más bien... Defensor de los derechos. Defensor de los derechos de los trabajadores artistas ambulantes, digamos. Ahora de hecho, integro un frente de artistas ambulantes. Contanos. Bueno, nos juntamos varios artistas de la calle y del subte, nos organizamos después de un par de... En el caso, la iniciamos los músicos del subte después que se hizo el traspaso de la federal a la metropolitana, la cuestión de seguridad. Empezamos a tener problemas con la metropolitana por ruidos molestos y un montón de cosas, que legislaciones que no existen o que bastante ambiguas, y nos empezaron a sacar. Entonces empezamos a organizarnos para qué pasaba, hicimos reclamos en la legislatura, conocimos músicos de la calle que llevan años peleando porque tienen problemas similares. Y empezamos a... Bueno, sí, nos organizamos, estamos haciendo una especie de... Sí, un gremio. Y bueno, estamos presentando un proyecto de ley, apoyando un proyecto de ley que se presentó hace un par de años, que, digamos, nos dejaría trabajar tranquilo con una serie de condiciones que estamos dispuestos a aceptar, que son lógicas y normales, básicamente. Pero bueno, tenemos ese conflicto con el gobierno de la ciudad en este momento. Bueno, y sigan ahí en esa beta que hay que triunfar, el artista tiene que triunfar siempre. Y bueno, contanos un poco de Sexo y Política, que es tu flamante y nuevo disco. Sí. Esperá que, aunque no sé si esto conviene a la radio, pero estoy tratando de cuidar que un perro que acabo de adoptar no se coma mis muebles, así que... Bueno. Así que pues, disculpen si me distraigo un poco. Sí, el disco Sexo y Política lo grabamos, vos participaste, así que lo sabés, lo grabamos el año pasado. Bueno, un poquito este año también se grabaron algunas cositas a principios de año. Es un disco con 12 canciones. Todas mías, excepto el tema que acaban de pasar, que es una versión muy propia y personal de un clásico del Britpop de los 90. Un disco muy heterogéneo, basado en el concepto canción, pero de sonido y arreglo bastante heterogéneo, que puedo decir. Hay un montón de músicos invitados. Hay toda clase de sonido distinto, no sé. Y de ritmos. Y... digamos que yo me enfoco justamente más en el concepto de canción y que el género, jugar con el género más que adentrarme en el género, es más una cuestión, un espíritu más lúdico, digamos. Bien. Cumbia, rap, tango. Sí, totalmente. Y contanos, ¿dónde lo va a estar presentando? Lo voy a estar presentando en Ladrán Sancho el domingo 19, el domingo 19 a las 21 horas. Ladrán Sancho queda en Guardia Vieja 3811. Uh-huh. Y bueno, va a haber algunos de los músicos invitados que participaron en el disco, más otros músicos me van a estar acompañando los Bonobos, que son un grupo de amigos con los que juntamos a veces a tocar y nos acompañamos mutuamente, porque somos todos solistas, pero nos acompañamos mutuamente, más algunos músicos invitados, y de cierto percusionista, locutor radial, se quiere subir a tocar algo, yo calculo que habrá un espacio. Bueno, vamos a decirle. Sí. Comunicale. Bueno. Algo puede subir a tocar, ya puede. Escuchame, y para bueno la, para ir redondeando, la gente que está escuchando, que quiere acercarse a tu música, más allá de ir a esta fecha, ¿tenés un Bandcamp? Sí, tengo el Bandcamp, que es el acafernandezpereira.bandcamp.com. Uh-huh. Bueno, ahí básicamente está el disco completo, si no, en YouTube hay unos videos, ya el sábado hay otro videoclip. Así que me pueden ver en varios lados. Y de cualquier manera, el disco físico, en realidad yo tengo las cajas acá que me acaban de llegar hoy. Vamos. Mañana, vamos. Y mañana me llegan los paquetitos, y pasado me voy a tener que poner a armarlos, porque tengo que dar una vueltita más de tuerca para que quede prolijo. Así que el domingo, el que quiera se puede comprar los discos, y ya el lunes, no sé, publicaré en Mercado Libre o en algún lugar, googleen Sexo y Política, disco físico, y en algún lado va a estar a la venta, o me buscan por Facebook y me lo piden. Bueno, señores, Fernández Pereira, entonces, su nuevo disco, Sexo y Política, absolutamente recomendable. Vamos a estar pasando, ya estuvimos pasando acá, en realidad, un adelanto, y bueno, vamos a ir pasándolo. Bueno. Bueno, muchos éxitos, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo. Pereira. ¿Eh? Dale, nos estamos viendo, bueno, un abrazo, muchas gracias. Y bueno, si querés subirte a tocar, yo ya digo. Gracias, vamos todos acá a subirnos arriba del escenario. Dale. Adiós. Adiós, un abrazo.